Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías, la soledad de ser un friki o ser la élite. Es la hora de las historias universales, lejos de la oscuridad de la caverna. Es la hora de los libros al sol. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Onda Terral. Soy Víctor Frías y hoy estreno programa con vosotros. Los libros al sol, en el que cada martes a las 7 os traeré el libro que probablemente cambie vuestras vidas. O tal vez no, eso nunca se sabe, ¿no? Habrá que comprobarlo. Lo que sí aseguro es que juntos vamos a descubrir grandes libros que pasan desapercibidos para el gran público, pero que son, sin duda, geniales. La literatura realmente puesta a tu alcance, la literatura independiente. Si buscas algo nuevo, lo vas a encontrar aquí. Para empezar, tenemos con nosotros a uno de los autores más nuevos y más auténticos del panorama malagueño, Marcos Arroyo y su libro Relatos Monodosis. Buenas tardes, Marcos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Víctor. Muy bien, disfrutando de una tarde estupenda. De radio y de libros, que es lo que mola, ¿no? Por supuesto. Es que los libros, la verdad es que te abren un mundo maravilloso. Bueno, pues para que la audiencia te vaya conociendo un poquito, tenemos que decir que Marcos es de profesión Scrum Master, que es una cosa así que suena muy muy muy anglosajona, ¿no? Que es un coordinador de proyectos tecnológicos, viene a ser, ¿no? Sí, sería más o menos la traducción. Es un rol un poquito que en España es un poquito poco conocido, pero que en el desarrollo de software en todo el mundo pues está ya bastante más extendido. Sí, es un coordinador de proyectos y enfocándose en que la gente se sienta a gusto y llevando el trabajo de forma que sea productivo y al mismo tiempo entretenido y que la gente esté a gusto haciendo las cosas que les gusta hacer. Es un poco caótico y yo debo poner un poquito de orden en ese maravilloso caos. Está bien, ya iremos. Eso de poner orden lo sacaremos más adelante también. Bueno, hay que decir a la audiencia que, aparte de ser Scrum Master, es escritor, que por eso está aquí en este programa, el locutor de radio, en el programa Este Libro Está Muy Vivo de Onda Color, es actor de doblaje, y luego otras cosas más curiosas, que a lo mejor no tiene titulito en forma de papel, pero tengo entendido que eres campeón mundial de tirar al barro. Y... Sí, ahí. Y luego otros títulos inconfesables que yo te he atribuido, como por ejemplo el señor de las voces. ¿El señor de las voces? Sí. ¿Las de las voces en la cabeza o las voces fuera de la cabeza? Dentro y fuera. Es evidente que es dentro y fuera. Así que, bueno. Lo de las voces lo llevo muy bien. Y luego dentro, pues hombre, está muy bien. Está muy bien. Está entretenida la cosa, ¿no? Sí, hombre. Te ayuda a escribir. Bueno, lo primero que hay que preguntarte, para que todo el mundo un poco no saque de duda, ¿de dónde saca el tiempo? ¿Cómo te lo organizas para hacer todas estas cosas? Bueno, básicamente no sé lo que es echarme una siesta desde el siglo XX. Eso ayuda bastante. Y voy saltando de una cosa a otra durante todo el día. La verdad es que no descanso mucho, pero como estoy haciendo cosas que me gustan, pues lo llevo bastante. Hay que estar en forma también hay que tener un tiempo para hacer ejercicio, para cuidarse, obviamente para estar con la familia y la verdad que bueno, pudiendo estar en lo más importante que es con la familia, luego se Pues sí, vamos, hay que prepararse. Yo creo que es sobre todo mentalmente, ¿no? Pues sí, no, son, hay días duros, ¿no? Comentábamos antes que esto de que te he bautizado como el señor de las voces, y ya estamos diciendo que no es gratuito, ¿no? Porque hasta ahora, no sé si tienes hecho el recuento, ¿cuántas voces habitan en tu cabeza? Se declaran Voy a en. tirar por aquí. Me estás fastidiando la historia, a ver cómo la arreglo ahora. Sí. Se declaran en rebeldía, claramente. Pero es una rebeldía muy buena, porque te ponen a prueba. Sí, bueno, porque al final te hacen reestructurarte toda la historia y bueno, y ahí es donde el escritor se tiene que batir el cobre, ¿no? Y decir, bueno, soy creativo, ¿no? Puedo darle esto una vuelta, ¿no? Pues sí. Bueno, y en todo este lío que estamos hablando de los personajes que se rebelan y las historias que hay que cambiarlas, ¿tu trabajo como Scrum Master, esto de coordinador de proyectos, te ayuda a la hora de poner orden en todo eso también? No sé si me ayuda lo de ser Scrum Master a poner orden o lo de ser escritor a ser Scrum Master. No se sabe, ¿no? Está todo relacionado. No, como Scrum Master solo tengo que ser un poquito más, a veces, un poquito más abogado del diablo. Y la verdad es que es curioso porque yo siempre me he considerado, hablando de títulos, el caballero de entropía. O sea, soy la cosa más caótica que te puedes llegar a encontrar. ¿Cómo lo soluciono? Pues trato de ser lo más disciplinado posible, que es todo un reto para mí. Y curiosamente, a base de autodisciplinarme, pues me resulta un poquito más fácil acercarme al caos de ser Scrum Master y tratar de poner un poquito de orden. Pero no me gusta poner un orden estricto y severo. A mí me gusta que la gente colabore y que tenga libertad para expresarse, que es lo bueno, y que tenga capacidad y margen para crear, para inventar. La creatividad también está muy relacionada con la informática, aunque parezca a simple vista que no, porque el estereotipo del informático es un ser cuadriculado que vive dentro de una pantalla, así que si le sacas de sus variables y de sus procesos, ya no sabe qué hacer. Pues no, hay parte de creatividad, hay que tener una pizca de inventiva para que las cosas funcionen también de una forma muy tanto. Pues bien, está bien eso, que la cosa sea de doble camino, ¿no? Yo creo que sí, que se aprende de una faceta y de otra, sirve en los dos lados, ¿no? Bueno, una de estas salidas de estos personajes, a estas voces, a toda esta creatividad que estamos hablando, tu libro, que es Relatos Monodosis, que se ha publicado recientemente por Editorial Anáfora. Digamos, yo doy fe de que es muy, muy heterogéneo, muy, muy variado. Y te puedes encontrar pues, todo tipo de historia y personajes. Cuéntanos un poco a los oyentes de Onda Terral, cuando lo tengan entre manos, ¿qué se van a encontrar? Bien, como tú bien has dicho, van a encontrar temas muy variados. De hecho, gente que ha leído mi libro me ha preguntado, ¿pero esto lo has escrito tú o cuántas personas lo han escrito? Porque los temas son muy variados y se enfocan desde sitios muy distintos. Entonces hay veces que sí que puede parecer, pero ¿esto lo ha escrito la misma persona? Sí, sí, tengo voces en la cabeza que me dicen cosas. No. Lo que se van a encontrar los lectores va a ser relatos cortos. ¿Y de tema? Pues de tema muy variado. Se encuentran temas de amor, de desamor, de aventura, de misterio. Y muchos son relatos que tienen algo que a mí me gusta mucho, que es un juego que hago con el lector, que son los trampantojos. Los trampantojos, pues igual que en cocina, tú puedes cocinar un huevo frito de aspecto, pero resulta que a lo mejor es un dulce. Pues yo juego a ese, al escondite con el lector. Puedo plantear una historia. No doy a lo mejor todos los datos, oculto alguno deliberadamente, con la idea de que sea el lector que inconscientemente complete eso que falta. Entonces, pues, la historia funciona, funciona muy bien y llega hasta el final, y en el último párrafo pues ya revelo alguna palabra, algún hecho clave que hace que el lector se dé cuenta que realmente estaba leyendo una cosa cuando yo le estaba contando otra distinta. Y es un juego que me gusta, es como si leyesen dos historias con el trampantojo. Hay varios relatos de ese tipo. Y en general va muy variado, porque Relatos Monodosis es el primer libro de relatos que tengo publicado y ha sido una especie de prueba que me he hecho para ver qué géneros podía tocar o no. Porque todo empezó como un reto. Todo empezó como una reiniciación a la escritura, porque yo me he negado a escribir y durante muchísimo tiempo. Yo escribía algo y funcionaba y la gente me agradecía, incluso he ganado algún premio hace muchísimos años, pero lejos de animarme a escribir, pues no me parecía que yo fuera capaz de hacerlo, aunque me gustaba. Y hace unos años pues empecé a escribir un blog, casi por necesidad terapéutica, donde soltaba a bilis toda la que quería y alguna más. Y un poquito más. Y sí. Dentro de este proceso, pues un día llegó un reto. Decir, ¿por qué no escribimos un relato sobre cosas sobre el medio ambiente para inundar la red? En aquellos tiempos, cuando las redes sociales apenas existían y todo era el mundo de los blogs. Y para inundar las redes con tema de medio ambiente, para que la gente tome conciencia del cambio climático y de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces probé un relato que es el primero que se puede encontrar la gente en el libro, Cálculo Fallido, y bueno, tuvo cierto éxito, a la gente le gustó y me pidieron, ¿por qué no escribes alguno? No me acuerdo por el siguiente, algo de ciencia ficción, ¿no? Fueron pidiendo alguna cosa más, me fui animando porque veía que a la gente le gustaba y yo me fui probando y digo, bueno, voy a probar ahora uno de misterio. Voy a probar ahora uno así más de plan novela negra. Voy a probar uno de acción. Y todos esos relatos son los que son más de 40. Son los que están en Relatos Monodosis. No, eso te fueron provocando, ¿no? Con esto de... Yo sí, creo que sí. Esto es tan español de decir, ¿a qué no te atreves a hacer esto, no? Y poco a poco así, vamos. Sujétame el cubata. Sí. Sí, ha sido un proceso que luego ya me fui animando. Y ahí, bueno, el trato es que a lo mejor son dos o tres páginas y ya los de la parte del final ya son un poquito más largos, vale. Un poquito más de construcción. Ahí, entre toda esta variedad de estilos, que ya decimos que hay relatos románticos, hay de terror, hay relatos futuristas, hay relatos muy, muy emocionales y tal, al final, cuando tú terminas de escribirlo, ¿con cuál de ellos se te queda mejor cuerpo? No podría elegir. Es como si tienes que elegir entre tus niños, ¿no? Me quedo con muy buen sabor de boca cuando, después de leerlo varias veces, me cuesta cambiarlo. Esa es buena señal, siempre. Sí. Es muchas veces, tú lo sabes, escribes cualquier cosa, un relato, aunque sea unos párrafos, y en ese momento dices, funciona, está muy bien, vale. Al día siguiente lo vuelves a leer y dices, Dios mío, ¿qué he escrito yo aquí, por favor? O incluso cuando ya lo has leído muchas veces y lo has transformado mil una, llega un momento que incluso cuando ya lo estás revisando para editar, para sí, que lo sí, sí, sí. Oh, no. Esto hay que cambiarlo, no. Si pongo, si cambio esta frase o esta subordinada, aquí no funciona. En fin, empiezas a darle vueltas y o paras de alguna manera o es el... Sí, sí, sí. Te come vivo y eso es un no para, eso es un no para, eso es así. Sí, sí. Yo tengo que forzarme a dejar de modificar cosas muchas veces porque está bien, no quitas el sentido de la historia, no la cambias, pero siempre dices, voy a mejorar un poquito. Bueno, tengo aquí varios temas. Podemos seguir con un relato monodosis. Pero vamos a tocar un poco el mundo del doblaje tuyo. Dice, ¿es para ti el doblaje también es otra forma de contar historias? Hombre, cuentas la historia de otro. Ahí la creatividad te viene en la parte en la que tienes que transmitir emociones. Y ahí enlaza con la escritura. Porque a mí me gusta mucho cuando escribo tratar de transmitir una emoción. La emoción que yo estoy sintiendo en el momento que escribo. Si el lector recibe una mínima parte de lo que yo siento al escribirlo, yo estoy, bueno, encantadísimo. Y como actor de doblaje es igual. Es un tiempo muy corto, ¿no? En el que tienes que imbuirte del espíritu. Para mí, esa tiene una vida tranquila, tú estás escuchando el audio original, normalmente en inglés, y tienes que meterte en situación muy rápido. Doblaje, no hay tiempo para prepararse un personaje, ¿no? Vas a ser el cocinero, no sé qué, y te vas 3 meses a estar con un cocinero para incluirte de toda su la esencia y poder transmitirlo. No, tú llegas ahí, te pones delante del atril, no sabes ni qué personaje vas a hacer, te dicen, vas a hacer fulanito, tú miras a ver en el guión a ver quién es, te lo pones, lo escuchas 2 o 3 veces, intentas hacerlo y al lío. O sea, esa es la idea del doblaje. Algo un poquito complejo, pero a mí me sirve como terapia, me relaja muchísimo. Incluso cuando es un día duro y tengo que practicar, tengo que hacer alguna cosa de estas, cambias completamente de registro, tienes que concentrarte muchísimo, ¿no? Lo das todo y la verdad es que luego, cuando ves que funciona, cuando ves que tu voz funciona en la boca de otro actor, wow, y la satisfacción es tremenda. Sí, sí, tiene. Bueno, yo no he hecho nunca doblaje, pero tiene que ser una experiencia. No, esto es todo empezar. Tú sabes que yo me envicio también rápido con estas cosas. Bueno, me apetece ahora también ya preguntarte y metiéndonos un poquillo en el proyecto nuevo, porque yo sé que es una novela de zombies. Entonces, lo veo un tema complicado. Esto como también me pasa como que escribí novela histórica o novela erótica o este tipo de cosas. Es un estilo que a mí por lo menos me infunde mucho respeto, porque te mueves mucho ahí entre... Es muy fácil caer en lo humorístico, en el terror, facilón, y entonces lo veo complicado. ¿Qué se puede aportar de nuevo a ese mundo de la novela zombie, película que está, sabes, ya tan... Hay tantas versiones de ese tipo de mundo. Sí, a ver, nuevo... Es que sí, desvelo lo que hay. Sí que hay cosas nuevas. Hay cosas que... No solo hay zombies. Realmente es una novela apocalíptica que el tema apocalíptico me encanta. Una distopía futurista del futuro en el que tú puedas hacer y deshacer, cambiarlo todo y crear tu propio mundo, a mí eso me gusta, te da mucha libertad. Puedes inventar lo que quieras. Y lo de los zombies es prácticamente la excusa. No es que sea propiamente una novela de zombies, sería más bien una novela apocalíptica en la que hay zombies. Porque también hay otros monstruos y que salen por ahí y es una aventura de un personaje que empieza siendo un antihéroe y va evolucionando. Es el arquetipo del camino del héroe, que va superando pruebas, va evolucionando y bueno... sí, también lucha con zombies, y hay zombies y hay destrucción, y sí, sí. Sí. Explosiones y cosas de estas, ¿no? No, mira, explosiones no tengo muchas. La verdad que no. Bueno, sí, cuando voy poniéndome en situación y explico por qué empieza todo, no las hay explícitamente, pero sí las hay. Las hay en base a una cosa que me he inventado que se llama la directiva Helmut. Que bueno, no voy a explicar, pero está ahí en la novela. Que ya está en la recta final de la historia. ¿Sí? Genial, genial. Ya sé perfectamente cómo va a acabar y todo lo que va a suceder. Ahora simplemente terminar de escribir. Bueno, pues entonces está, vamos, lista casi, casi, vamos. Sí, yo sí, bueno, he escrito lo que es escribir, el 70% está escrito ya. Ah, fenomenal, fenomenal. Yo aquí tengo una duda existencial, porque viendo, vamos, una cosa súper famosa de tus relatos monodosis, el tema de los nombres, que si Priniato, que si Necrodio, que si Endervina, que si Verdeodo Jiméndez, Hipodio y tal. ¿Y cómo se van a llamar los zombies? No, mira, en esta no he utilizado nombres extraños. Son todos nombres muy, iba a decir, comerciales, no. Nombres que pueden funcionar tanto en español como en inglés. Bueno, bueno. Son nombres así. Está bien, está bien. Muy normalitos. Los personajes, el protagonista se llama Andy. Ah, bueno, bien. Entonces, y hay más personajes, pero no voy. Hombre, habrá que descubrirlos. Que sí. O sea, habrá que descubrirlos. Es que hay. Bueno, solo voy a decir uno que me hace mucha gracia porque ya sabes que yo no dejo que la realidad me estropee un chiste. Y tengo un personaje por ahí que se llama Dinia. ¿Timia? Y le confunde Dinio. Dinio. Ah, vale. Dinio, le confunde la noche. Le confunde la noche. Le confunde la noche. Bueno, y ahí sí. Un apunte importante. Bueno, se nos ha pasado el tiempo volando y tal. Ahora ya para que aquí la audiencia de Onda Terral pues se lleve una impresión más clara de cómo tú escribes, cómo escribes, van a escuchar tu relato Romance en el Café en tu propia voz. Pero bueno, preséntalo tú. Bien, Romance en el Café, como vais a comprobar en unos momentos, es un juego, un trampantojo que bueno, plantea una historia en un café. En un café que me recuerda a un café que había en la Universidad de Valladolid, en el que también había libros. Es una cosa que se ha perdido un poco, pero que me gusta mucho. Un café en el que tú puedas, en un momento dado, agarrar un libro y leer. Y luego, a partir de ahí, pasan cosas. Pues sí, además, bueno, invito a todo el mundo a escucharlo, que no se lo pierdan, que, bueno, es magnífico. A mí me gusta mucho. Así que nada, abrir las orejitas y a escuchar. Romance en el café. Relato corto de Marcos Arroyo. Nunca me había fijado con tanto descaro en los hombres, pero había algo diferente en él. Quizás su aplomo, tal vez esa voz tan bien modulada, o esa mirada tan penetrante con la que parecía dar vida a sueños imposibles. Me di cuenta de que él también se había fijado en mí, y a partir de ese momento hice un gran esfuerzo por no devolverle las miradas. Era mi juego de seducción favorito, aunque tengo que confesar que nunca me había dado buen resultado. Solo en un par de ocasiones había pasado del intercambio de intensas miradas a un corto escarceo de torpes caricias. Pero al final todos habían llevado sus pasos hacia caminos en los que yo no estaba. Sin embargo, esta vez intuía que era diferente. Creo que incluso estuvo tentado de rozarme con su mano. Sentía un calor interior que así me lo indicaba. No hacía falta que lo estuviera mirando para saber que le atraía. Ahora solo hacía falta que él tomara la iniciativa. Pero una vez más tuve que ahogar mi sufrimiento al ver su espalda cruzando el umbral de la puerta sin tan siquiera volver la cara para una última mirada. Puede que esta fuera la gota que colmaba el mar de soledad que me rodeaba, o quizás se me había muerto la ilusión de encontrar a alguien con el que compartir mi historia. Su imagen me invadía constantemente y eso solo me empujaba a flagelarme con las mentiras piadosas con las que me había mantenido a flote durante tantos años. Las noches se hacían eternas anhelando que llegara el día, y el día nunca acababa esperando que él volviera a aparecer. Y mientras tanto me atormentaba con la evidencia de que el tiempo había podido con mi aspecto. A modo de consuelo me repetía, sin mucho convencimiento, que lo importante estaba en el interior y que, tarde o temprano, alguien sabría mirarlo como yo merecía. Las mañanas lluviosas se sucedían sin piedad. Mi única distracción consistía en mirar a través de las gotas que serpenteaban en la enorme luna del vetusto café. Yo creía que lo hacía para pensar en mis historias, pero en realidad lo único que hacía era escudriñar la calle a la espera de encontrarme con esa mirada que me hizo perder el juicio. Mi obsesión había anulado mi capacidad de reacción hasta tal punto que no me di cuenta del momento en el que él volvió a entrar por la puerta que tanto había odiado. El día seguía siendo lluvioso, oscuro y frío, pero para mí la vida se había iluminado mágicamente. Esta vez no iba a quitarle la vista de encima ni por un solo instante. De modo que pude disfrutar de su distraído caminar, con un expreso, hacia la escondida mesa que tenía a mi izquierda. No me lo podía creer. Tomó asiento dando la espalda a la lluvia del cristal, al revés que el resto de la clientela del local. Apenas se mojó los labios con el café, lo olvidó encima de la mesa y se encaminó con paso decidido hacia mí. Era la primera vez que mantenía la mirada de alguien y sentía como si me envolviera una nube eléctrica. Sin decir una palabra me tomó con su mano y me llevó con él a su mesa. En ella estábamos a salvo de miradas indiscretas. Las emociones se sucedían sin pausa. Comenzó a mirarme con un descaro insolente que nunca antes había conocido, pero no se detuvo ahí. Sin intentar pedir permiso, empezó a acariciarme con suavidad, y el contraste de su mano cálida con la frescura de mi piel era lo más excitante que había sentido en toda mi existencia. Me olió y noté al instante que le gustaba. Aquello superaba con creces lo que había llegado a experimentar en mi soledad, y me abandoné a sus caprichos. Solo podía sentir cómo disfrutaba cuando él se humedeció los dedos y con un mínimo esfuerzo logró que me abriera de par en par para él. Me recorrí a su antojo, rozándome con las yemas de sus dedos. Mi felicidad me desbordaba. Estaba disfrutando del placer de saber que él también se deleitaba saboreando mis secretos. De repente él se detuvo y la duda de que podría huir de mí me congeló. Apuró el café de un trago. Me miró y en su maravillosa mirada pude ver que me esperaban muchas noches contemplándole hasta que cayera dormido con mi imagen en sus pupilas. Sabía que me había apropiado de una parte de su corazón y que me tenía reservado un lugar de privilegio en su biblioteca, al lado de la chimenea, donde aguardaría pacientemente el día en que él volvería a leerme con la misma pasión que la primera vez. Con este relato de Marcos Arroyo, Romance en el Café, terminamos este primer programa de Los Libros al Sol aquí en Onda Terral. Y bueno, espero que hayáis disfrutado, que hayáis pasado un buen rato, que hayáis descubierto un buen libro y que, bueno, sea lo que sea, leáis. De momento y hasta el próximo martes a las 7, os tenemos que decir adiós. Ba, ba, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi.